¡Ay, va! Si yo tampoco puedo con mi alma. ¡Ay! Es un sueño, es un delirio, oh, fantástica visión. Somos las musas que me llamaron y que os ofrecen su inspiración. Las musas son que nos ofrece la inspiración. Venid. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de prevención del consumo de drogas en la Universidad Veracruzana y yo soy Rosy Vite. Hola, muy buenos días, yo soy Marijo Muñoz. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañes. Te invitamos a que te comuniques con nosotros al 2288-1751-17, que es nuestro teléfono fijo, y también puedes comunicarte a través del WhatsApp de Radio V. Es el 2281-040477. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio V por Facebook y también a través del Centro Centinela CENDIU, también de Facebook. Y bueno, si quieres hacer un comentario, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Twitter @CENDIU, en Instagram @CENDIU_V, y bueno, si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar o algunas preguntas que quieras hacer del CENDIU, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, también agradecemos el apoyo en Radio V de Aldo Camacho para hacer la transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook, también la pueden ahí seguir la transmisión. El día 24 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH y en este marco el CENDIU está realizando durante esta semana visitas a los centros centinelas para realizar estas pruebas. El día de hoy puedes acudir al centro centinela ubicado en la Facultad de Economía a partir de las 10 de la mañana en una cuestión de 20-25 minutitos y hasta la 1 de la tarde. Mañana viernes 22 de noviembre estaremos en el centro centinela ubicado en la unidad académica, en la ex unidad de humanidades, también a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y el próximo sábado 30 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 13 horas, estaremos en la Facultad de Contaduría y Administración Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta, ubicada en el nuevo edificio, que es en la zona universitaria, así que puedes acudir a realizarte estas pruebas. Recuerda que son gratuitas, anónimas y confidenciales, y que un diagnóstico oportuno mejora la calidad y la expectativa de vida. Hazte la prueba de VIH, comienzo por mí. Y bueno, la frase de esta semana: no hagas nada hoy que comprometa tu mañana. Comienzo por mí. como cada semana tenemos las efemérides y en esta ocasión están a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Retrete. El 20 de noviembre es el Día Mundial de la Industrialización de África. El 20 de noviembre también es el Día Universal del Niño. El 21 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía. 21 de noviembre también, Día Mundial de la Televisión. Y 24 de noviembre es el Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH. La prevención es la meta fundamental y más deseable para todas las enfermedades, pero en el caso de las adicciones representa un reto complejo por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el contexto social y legal en la que se encuentran. Las adicciones son problemas de salud y así son consideradas por organismos como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las instituciones académicas y las asociaciones de profesionales de la salud de todo el mundo. Como tales, pueden y deben ser prevenidos, desarrollando además todas las acciones que permitan disminuir los daños a la salud que puedan ocasionar las sustancias adictivas. Para hablarnos más a detalle sobre el tema de prevención de consumo de drogas en la Universidad Veracruzana, tenemos como invitadas a la psicóloga Concepción Itandewi Hernández Sosa, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Bienvenida. Hola, Marijo. Hola, Rosa. Hola, buenos Hola, días. Bienvenida. Y también tenemos al estudiante de la Facultad de Danza, Olinka Elizondo Carpiles. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenos días, bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a empezar con este tema interesante que tenemos el día de hoy. Platícanos, ¿en qué consiste la prevención del consumo de drogas? Bueno, antes de comentarte esto, ahorita estaba yo escuchando la información que están compartiendo y sí invitar a los estudiantes a que vayan a realizarse la prueba a los distintos centros Centinela. El trato que les dan es cordial, muy amable. Recientemente en la semana estuvieron en Ciencias de la Salud y gozan de muy buena aceptación por parte de los chicos, ¿no? Entonces que se acerquen también a estos. Y de las cápsulas, desde luego, pues es una invitación completa a hacer cosas para mejorar nuestra salud, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Me decías de la prevención? Sí. Bueno, en general es un conjunto de acciones que tienen precisamente apoyar el hecho de conocer, el hecho de evitar, reducir, eliminar el consumo de sustancias que tienen o más bien no tienen un uso terapéutico que va relacionado con pues el bienestar, la salud. Y desde luego son sustancias psicoactivas que sabemos que van a tener alguna repercusión o algún tipo de daño en la salud que ya se conoce así. Las sustancias psicoactivas pues van a ejercer su función principal a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, la médula espinal, va a tener o va a comprometer afectando desde las emociones hasta teniendo impacto en la salud en distintas áreas, ¿no? Como son el pensamiento, el juicio, entre otras. Entonces sí es fundamental cuidar esto porque incluso ya hay sustancias psicoactivas adictivas que tienen el poder precisamente de, a través de un uso reiterado del consumo de sustancias, generar adicción. Entonces todas las acciones que se realizan van en pro de ayudar al pues mantenimiento de la salud o de un estilo de vida saludable. Muy bien, hablamos de tipos de prevención. ¿Cuáles serían estos tipos? Bueno, el doctor Gordon en el año 1983 menciona una clasificación y esta clasificación tipifica muy bien la población y las acciones. La menciona en tres, una de ellas es la población universal. En esta, bueno, va abocada a toda la población, no hay, digamos así, un filtro, no preguntas consumes o no consumes. Y todas estas informaciones o acciones tratan de promover la salud, que es efectivamente crear pues una idea, una conciencia de responsabilidad en el autocuidado de la salud, ¿no? Apoyar mucho como estas reflexiones y pensamientos positivos acerca de el sostenimiento de la salud. En el caso también de la prevención indicada, aquí hablamos donde ya hay una población en donde posiblemente se sabe que ya están experimentando con algún tipo de sustancias o bien en algún momento ya se conoce que hay algún tipo de acercamiento que lo lleva más tendiente a poder desarrollar en algún momento un proceso de adicción. Se dirigen otro tipo de acciones. Las primeras son más de concientización, de responsabilidad, de generar este proceso de entendimiento en el autocuidado de la salud. Esta otra ya porque estamos viendo que ya hay un acercamiento a la sustancia y por lo tanto también se habla de otro tipo de temáticas que les ayude a tomar decisiones mucho más conscientes, responsables, considerando pues su salud, ¿no?, y su bienestar. Y en la prevención selectiva ya son intervenciones mucho más especificadas en ciertas poblaciones que se consideran vulnerables. Nos menciona, por ejemplo, en la norma oficial mexicana, el ejemplo de los hijos de padres alcohólicos, que se sabe que no es ley, ¿verdad?, que se cumpla, pero que sí tiene mayor probabilidad de que se desencadene un proceso adictivo. En el caso de reclusos menores infractores, víctimas de violencia, entre otras. Entonces ya son, aparte de todo, considerar también las condiciones de vulnerabilidad de la población. En algunos, bueno, pues también ya se conocen algunos factores ambientales y en algunas otras la predisposición que ya les comentaba. Así es, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para dar una información con una fuente muy clara sobre este tema y ahorita vamos a regresar también con la plática. De acuerdo a la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, en consecuencia, uno de los principales retos consiste en prevenir los primeros contactos con las sustancias psicoactivas y retrasar la edad de inicio, adoptando un enfoque centrado en las personas y la salud pública, reconociendo que el consumo y los trastornos asociados son complejos y de naturaleza crónica, que deben ser prevenidos y tratados con intervenciones basadas en evidencia científica y pleno respeto a los derechos humanos. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Para frenar el impulso mortal de tu mente en la cola del viento, voy a mandar un poema espacial a la base lunar de tu cuerpo para que vuelvas a anclar donde te pueda encontrar y no te deje escapar. Tirar un anzuelo en el mar, lanzaré mi canción al espacio. Con suerte tu corazón morderá mi carnada en el fondo del lago para que vuelvas a anclar cerca de mi realidad. Vuelve despacio, dibuja tu presencia en mis brazos, que el tiempo no devuelve los años. Prepara mi mirada para ver que no estás de paso. Para escuchar los latidos del mar, callaré la ciudad un momento. Y le dará vértigo a las estrellas, quizá taquicardia al silencio. Cuando te vuelva a encontrar cerca de mi realidad, vuelve despacio, dibuja tu presencia en mis brazos, que el tiempo no devuelve los años. Prepara mi mirada para ver que no estás de paso. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos, son las 9:49 y el día de hoy estamos platicando sobre el tema de prevención de consumo de drogas en la Universidad Veracruzana. Tenemos como invitada la psicóloga Concepción Itandegui Hernández Sosa del CENDIU y también de la Facultad de Danza a Olinka Elizondo Capriles. Y bueno, los seguimos invitando para que participen con el tema. Nos pueden llamar al teléfono fijo 2288-1751-17 o a través de nuestro WhatsApp, el 2281-040477. Y bueno, también recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Radio UV. Así lo pueden encontrar como Radio UV y a través de nosotros, Centro Centinela CENDIU. Y bueno, también te recuerda que tenemos el Twitter por si quieres saber los avisos o todo lo que hacemos dentro del CENDIU, en Twitter @CENDIU, en Instagram @CENDIU-V, y si quieres decirnos, hacernos alguna sugerencia, si quieres escuchar algún tema en especial, recuerda que lo puedes hacer a través del correo electrónico naturalmenteuniversitario @hotmail.com. Y bueno, ya les platicábamos hace un ratito que en esta semana se está conmemorando el Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH. Y bueno, CENDIU está realizando visitas a los centros Centinela para realizar la prueba sin costo y de manera pues anónima y sobre todo confidencial. El día de hoy van a estar en las instalaciones del Centro Centinela en la Facultad de Economía a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Mañana, viernes 22 de noviembre, en las instalaciones del Centro Centinela de la ex Unidad de Humanidades, también de 10 a 1. Y el próximo sábado 30 de noviembre de 10 a 1 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración Jalapa del Sistema de Enseñanza Abierta. Así que puedes acudir a realizarte la prueba, que es gratuita, anónima y confidencial. Recuerda que un diagnóstico oportuno mejora la calidad y expectativa de vida. Hasta la prueba del VIH, comienzo por mí. Y bueno, recuerden que la frase del día, acorde al tema, no hagas nada hoy que comprometa tu mañana. Comienzo por mí. Así es. Y bueno, ya platicábamos un poquito de la importancia de trabajar en la prevención y sobre todo seguirle apostando, que es lo principal. Pero, ¿qué está pasando a nivel institucional? ¿Cómo se trabaja el aspecto preventivo en cuanto al consumo de drogas? Okay. Olinka, querías decir algo, ¿verdad? Sí, Conchita. Es que, mira, hablando de prevención, por ejemplo, muchas veces los jóvenes estamos como muy expuestos a este tipo de sustancias y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? A mis 18 años yo recuerdo que me tocó estar en una fiesta, iba acompañada con algunas amistades, sin embargo yo en ese momento pues no sabía que en esa fiesta iban a ofrecer como este tipo de los típicos como brownies o hotcakes, en ese tipo de cosas. Y pues bueno, afortunadamente yo acompañada de una amistad que, bueno, es mucho más grande que yo, y pues me advirtió que en ese tipo de bocadillos pues había ese tipo de sustancias que a la larga pueden volverse adictivas. ¿De qué maneras tú crees que podemos evitar este tipo de situaciones? Precisamente se liga mucho con las acciones que vamos a compartir ahorita descriptivamente, qué hacemos en cada uno de estos rubros para prevenir y sobre todo, como tú bien lo dices, en la comunidad universitaria que nos interesa tanto, ¿no? Y lo que tú mencionas es cada vez más frecuente. Lo que sí no tenemos que hacer es normalizar el consumo como si nada pasara, porque desafortunadamente se corren muchos riesgos. Ahí hubo alguien que te advirtiera que había la sustancia, pero imagínate que no hay nadie. Entonces sí tienen que cuidar mucho hacia dónde van, cuáles son sus lugares de esparcimiento, de recreación, y sobre todo pues tener mucho cuidado, porque sabes ahora que hay un sinfín de formas en que se administra la sustancia. En algunos casos las personas las reciben por ofrecimiento, ¿no? Los amigos, alguien cercano, y bueno, pues a lo mejor ahí la persona desde luego tiene la claridad de decir no y tomar una decisión, ¿no? Muy consciente, muy plena, pero en este caso imagina pues las consideraciones. Se ha dado el caso que debido a este tipo de sustancias y este tipo de consumos hay repercusiones en la salud mucho más complejas. Entonces, ahí lo importante es precisamente la reflexión que a ti te genera, ¿no? Dices, a mis 18 años y ahorita en corto platicábamos ya a tus 21, ya te ventaneé, a tus 21, realmente, pues son otro tipo de consideraciones, ¿no? Si tú pudiste ejercer algo que se llama precisamente el fortalecimiento de tus factores protectores a través de una toma de decisión. Porque también puedo tener otro desenlace, decir, ¿sabes qué? Si consumo, pues es para experimentar, para saber qué se siente. Muchas personas se motivan por esa curiosidad y como se está normalizando en un ambiente de convivencia, ¿qué puede pasar? Uh-huh. Y se minimizan los riesgos, ¿no? Entonces, es importante que lo menciones porque es a través del testimonio de ustedes que conocemos también qué está pasando actualmente y cómo son estas formas de distribución, cómo llegan las sustancias a las personas, ¿no? Ya hay estudiantes que sí lo utilizan de esas maneras, pero comentábamos hace ratito en corto, muchas veces se conocen como algunas bondades de las sustancias, pero no se sabe más allá de lo que pasa, ¿no? Y como bien mencionas, sí se debe tener esa apreciación, como dices, bueno, ¿qué pasaría a futuro, no? Sabemos que a lo mejor no con un primer consumo se genera una adicción, pero que sí es un requisito indispensable, y más si se hace de forma reiterada y si el ambiente, hay la disposición de la sustancia, la aceptación, la normalización del consumo, generalmente las personas sucumben y lo conforman como una parte de un estilo de vida que sabemos que no es saludable. Y retomando precisamente acerca de la prevención que se realiza, hay varias acciones que nosotros precisamente tenemos como objetivo el hecho de aterrizarlas en población estudiantil universitaria para evitar como el consumo, ¿no? No por el hecho que yo te diga, di que no, lo vas a hacer, o sea, dime por qué, ¿no? Y dame como los elementos. Entonces, dentro de CENDIU, ustedes saben que hay varias actividades que se desencadenan para trabajar con población de estudiantes y cada vez nos acercamos más a las unidades académicas. no solamente estamos dentro de los espacios que nos conceden para la atención, sino que salimos a través de, no precisamente como que se derivan del programa prevención, pero sí que es un elemento importante en la promoción de la salud, y es a través de las fiestas de la salud, donde se hace hincapié precisamente en el autocuidado, en que visiten stands, en que se promueva esta reflexión de que, a pesar de que son todos ustedes jóvenes, también tienen que cuidar su salud, ¿no? Y desde luego como las áreas que más podrían impactar, y entonces tenemos odontología y psicología y varios módulos que nos apoyan. La campaña que ahorita ustedes también lanzan, eso es promoción de la salud, que va dirigida a los estudiantes a decirles, oigan chavos, pues cuídense, ¿no? No nada más porque lo decimos, y es muy enriquecedor. A mí me ha tocado estar precisamente cómo se involucran y cómo en algún momento nos decía una chica en ciencias de la salud, nunca me había preguntado cómo comenzar por mí, por mi salud, ¿no? Y había alguien que ahí ponía en la pared del autocuidado, comienzo por mí cuando me baño. Y algunos compañeros se reían, pero efectivamente, imagínate, para alguien deprimido, lo que significa levantarse y bañarse, o sea, es muchísima energía, ¿no? Un esfuerzo. Y entonces, bueno, cada quien tiene como sus motivaciones de mantenerse. A veces pensamos que no cuidamos nuestra salud, y sí, realizamos cosas, pero necesitamos, pues, generar hábitos, ¿no? Ser más comprometidos en esta acción, y eso repercute en la prevención del consumo de sustancias. Si yo cuido mi alimentación, mis horas de sueño, etcétera, pues tengo más factores protectores que me pueden cuidar en ese estilo de vida que yo quiero, y más como estudiante, y más a final de semestre, ¿verdad? Yeah, claro. Que hay más elementos. También está, por ejemplo, los módulos en Salúdate, también es una forma de promoción de la salud, que ustedes dicen, pues sí, no tiene directamente que ver, pero manejan cuatro tópicos, uh-huh, dentro de esto: salud sexual y reproductiva, salud mental, nutrición y actividad deportiva. Entonces, imagínense lo que están compartiendo, y esta metodología me gusta mucho porque es de joven a joven. Uh-huh. Estudiantes de la Facultad de Psicología a cargo de una maestra, la maestra Patricia Claudia Sida, uh-huh, que ella está vinculada en esto, y entonces pues es lo mismo que yo te diga, ¿sabes qué, Olinka? Mira, estas son las posibilidades, a que alguien contemporáneo tuyo te comente acerca del cuidado de la salud, ¿no? Uh-huh. Así como alguien te advirtió, no lo hagas, hay sustancia en ese panqué, ¿no? En ese hot cake, pues alguien más te habla de cómo hacerlo saludablemente. A veces no tienen idea, y de esta forma se refuerza. Ya adentrado hacia lo que es prevención del consumo de drogas, sí se retoma, por ejemplo, en el aspecto de comunicación educativa, lo que hemos trabajado en los análisis y reflexión de Pensemos en Corto, que son algunos cortometrajes previamente seleccionados. No todos tienen un contenido explícito de drogas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, porque ustedes nos acompañan, ¿verdad? Somos parte de ese equipo. Claro. ¿Cómo captan la atención del estudiante? Es una forma diferente, que no les están diciendo nada verbalmente, y están haciendo los análisis importantísimos, y la reflexión que parte de, pues, el consumo es así, esto pasa dentro de la salud, esta es la repercusión. Y si se dan cuenta, los muchachos tienen información que realmente está como muy de la mano con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y sale de ellos, no sale de nosotros. Exacto. Decir, tienes que prevenir, tienes que hacer, es una reflexión importante. Ahorita, unos cortos muy, muy padres, muy, muy cortos. Muy cortos, 5 minutos de cada cinco uno. 5 minutos, pero pues aprovechamos para hacer la invitación, si nos están escuchando, de sí, las facultades, pues que nos inviten, y nosotros con mucho gusto vamos a todas. Ya fuimos a ingeniería, FKs, enfermería, arquitectura. Ya estuvimos, bueno, por ahí en varias facultades, y bueno, pues si quieren que les llevemos esta parte del pues como un pequeño cine debate, ajá, de un poco de reflexión, bueno, pues que se comuniquen al CENDIU, y con mucho gusto pues estamos ahí compartiendo un poco de lo que sabes. Y también si hablamos de comunicación educativa, está esta misma mesa, ¿no? Esta misma cabina, donde hemos invitado a distintas personas que manejan distintos, uh-huh, temas, el uso de la tecnología y el consumo de drogas, la prevención, el tratamiento. Hay tantas cosas novedosas, ¿no? Actualmente, que las aplicaciones, que ustedes son como más hábiles para todo, uh-huh, esto, ¿no? Entonces es una forma de participar para que la comunidad en general tenga más elementos para esta información y toma de decisiones. En cuanto a la educación integral, también estamos vinculados y hay una malla de talleres que permiten precisamente afianzar como estas posturas, ¿no? Este ensayar desde dentro a través de talleres vivenciales que nos permiten hacer este fortalecimiento de factores protectores, diversión y consumo de drogas, drogas ilícitas, mitos y redes del consumo de sustancias, habilidades para la vida. Entonces sí es como bastante interesante la dinámica que se va formando en lapsos de 2 horas, ¿no? Y que ahora se pretende que sea pues exposiciones a información mucho más como recurrentes en la comunidad universitaria. Y dentro del proyecto de autocuidado, que tiene que ver precisamente con lo que realizamos en la atención psicológica, también el aspecto de la atención psicológica, donde llegan los estudiantes ya directamente porque nos dicen: hay esta situación en mi salud, o sí consumo sustancias, o incluso dentro de la entrevista sí se menciona, a lo mejor no como el motivo inicial de consulta, ¿no? Van por depresión, pero resulta que sí hay consumo de sustancias y demás. Y se hace el consejo en salud, que es una intervención breve cuando hay experimentación o cuando hay algún tipo de duda, ¿no? Para esclarecer algún tipo de duda en los estudiantes, y dentro de lo que es ya la atención propiamente para derivar a la atención. Entonces, son varias las actividades que se realizan, incluso cuando el estudiante ya requiere de atención, tratamiento, rehabilitación especializada, que ahí no llega a CENDIU, solamente llega a prevención primaria, evita el consumo de sustancias, prevención secundaria, la detección oportuna y la canalización para que reciban un tratamiento adecuado. Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para continuar platicando sobre prevención del consumo de drogas en la Universidad Veracruzana. Te invitamos a que te conectes al portal de Radio UV, donde estamos haciendo la transmisión en vivo, y también se está compartiendo mediante el Facebook institucional de Centro Centinela CENDIU. También recuerda que estamos haciendo enlaces En las pausas, enlaces en vivo, mediante la red de Instagram, que es @CENDIU_V. Y recuérdate que, bueno, a partir de las 10 de la mañana, en un ratito, ya están realizándose las pruebas en las instalaciones. Ahorita les doy el dato. En las instalaciones del Centro Centinela de la Facultad de Economía. Recuerda, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 13 horas, mañana viernes 22, en el Centro Centinela de la Unidad de Humanidades. Y el próximo sábado 30 de noviembre, también de 10 a 13 horas, en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, que sería en la zona universitaria. Así que, bueno, recuerda que la prueba es gratuita, anónima y confidencial, y que un diagnóstico oportuno mejora la calidad y expectativa de vida. Así que recuerda realizarte la prueba. Y todo esto se está llevando a cabo en el marco del Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH. Así que puedes acudir a realizarte estas pruebas, son totalmente gratuitas, no te toma más de 10 minutos, así que, bueno, tienes la oportunidad de ir. Si tienes alguna duda, también hay una preconsejería donde te pueden aclarar muchas dudas al respecto. Y, bueno, también sirve que conoces las instalaciones de los Centros Centinela para que los vayas ubicando y puedas saber, en el momento en que tú así lo decidas y lo requieras, puedes acudir totalmente gratis para poder recibir cualquier atención. Y, bueno, también si tienes alguna duda sobre los servicios, pues comunicarte vía Facebook al Centro Centinela CENDIU o directamente al 2288-421700 en la extensión 10343 de 8 a 14:30 horas. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Te encuentro en los papeles que nunca he de ordenar, y en los recuerdos de la gente que solo vi pasar. Y cuando vuelvo la mirada, estoy tan lejos ya. Hay soledad que escupes en mis notas, la fiebre de partir, y en el espejo pintas mapas que no sé resistir. ¿Será que ya no tiene cura mi forma de vivir? Ay, soledad, sigues aquí. No te has cansado de saquear mi inspiración. Yo aún estoy en el lugar donde la inercia me arrojó. Y haré de nuevo las maletas en otra dirección. En otra dirección. Ay, soledad, tengo un reloj anestesiado y una guitarra de kilómetros contados. ¿Será que somos y no lo quiero aceptar? Tal para cual. Ay, soledad, no claves más tu dentadura en mi mirada que ya no veo la luna. ¿Será que somos y no lo quiero aceptar, tal para cual, tal para cual? Oh. Hay soledad en la primera fila, te he vuelto a ver llorar y estás de nuevo en esa silla que nadie ha de ocupar. Salud por otra despedida y una nueva ciudad. Y una nueva ciudad. Ay, soledad, tengo un reloj anestesiado y una guitarra de kilómetros contados. ¿Será que somos y no lo quiero aceptar? Tal para cual. Ay, soledad, no claves más tu dentadura en mi mirada que ya no veo la luna. ¿Será que somos y no lo quiero aceptar, tal para cual, tal para cual? Oh. Tal para cual. Son las 10 de la mañana con 9 minutos, estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Hoy estamos hablando sobre la prevención de consumo de drogas en la Universidad Veracruzana y tenemos invitadas a la psicóloga Concepción Itandewi Hernández Sosa, del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios del CENDIU. Y también tenemos al estudiante de la Facultad de Danza, Olinka Elizondo Capriles. Y bueno, recordarte cómo puedes contactarnos. El teléfono fijo de Radio UV es 2288-175117 o el WhatsApp 2281-040477. Si quieres comentar algo sobre el programa, alguna duda, si quieres también hacer propuestas sobre programas en particular, también puedes hacerlo o también puedes contactarnos al Facebook como Centro Centinela CENDIU, que estamos ahorita compartiendo la transmisión en vivo, en Twitter como @CENDIU, en Instagram como @CENDIU-V. Y bueno, recordarte que también estamos transmitiendo desde el portal de Radio V, así que le agradecemos a Aldo Camacho por las facilidades para esto. Gracias. Y bueno, les compartimos nuevamente la frase del día: no hagas nada hoy que comprometa tu mañana, comienza por mí. Y bueno, platicábamos ahorita fuera del aire con Olinka sobre esta parte de la importancia de los estilos de vida saludables. Y bueno, nos querías compartir un poquito de información sobre esto también. Sí, yo, bueno, a mí me gustaría como invitar a todos los que están a mi alrededor, ¿no? Como estudiantes, que si podemos evitar el consumo de este tipo de sustancias que, bueno, nos puede afectar de muchas maneras, es mejor decirle no, que esperar a ver qué sucede, ¿no? Porque probarlo una vez no pasa nada, pero Bueno, es lo que pensamos usualmente, pero me gustaría que evitáramos este tipo de situaciones en lugar de andar experimentando, ¿no? Y bueno, el evitar este tipo de sustancias que, bueno, a la larga se pueden volver una adicción, puede beneficiarte en tu vida diaria, ¿no? En cómo te relacionas con los demás. Por ejemplo, en danza, tenemos que cuidar mucho ese lado, ¿no? Por nuestro rendimiento físico, por el cómo te relacionas con tus compañeros, el saber comunicarte de una mejor manera, el poder experimentar con tu cuerpo de una manera sana, que tengas una conexión contigo mismo, en vez de recurrir a otras cosas que, bueno, a lo mejor te liberen del estrés, pero es mejor como aplicarse en uno mismo, ¿no? Así es. Y bueno, platicábamos también de la importancia del posicionamiento en cuanto al programa de prevención del consumo de drogas entre la comunidad universitaria. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito también de la labor que estás haciendo ahorita, vinculando ya un poco más el trabajo colaborativo. Sí, bueno, este posicionamiento tiene que ver con lo que nos acaba de decir Olinka, que los jóvenes precisamente tengan una postura también respecto al cuidado de su salud y específicamente dentro de la prevención del consumo de sustancias. Dentro de este, pues se toma un lema del doctor Rafael Velasco Fernández que nos parece bastante pertinente, porque habla precisamente de una libertad ante estar bien informado y tomar decisiones plenas y conscientes. Así como tú ahorita dices, Olinka, el cuidado de mi salud, la atención, desde tu formación disciplinar, los factores protectores que se establecen, ¿no? Entonces, este lema es: no se educa contra las drogas, se educa para una vida mejor, ¿no? No es que estemos prohibiendo, diciéndoles, eso ya esperamos que en algún momento el estudiante lo pueda desde luego asimilar a través de toda la información y las actividades, la interacción, el reflexionar juntos para poder tener una postura al respecto, ¿no? Entonces, institucionalmente es esto, así como también dar respuesta para poder tener una apertura tanto a ustedes estudiantes como a la comunidad en general para poder participar de la prevención. Y ahí va como comunidad universitaria, maestros, tutores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que también puedan contribuir teniendo también esta claridad en esta área, en estos conceptos. Así es, y bueno, también nos puedes platicar un poquito de cómo favorecer el entendimiento del problema del consumo de drogas y su adecuada atención para parte de las autoridades de nuestra institución y de los tutores. Sí, bueno, precisamente a través de una percepción de lo que es el consumo de drogas visto como una situación, un problema de salud pública, que en algún momento nos puede afectar a cualquier persona, ¿no? Y específicamente hablamos de la población de estudiantes universitarios, que hay cierta vulnerabilidad desde las edades, la aproximación a las sustancias, entre otras. Entonces, esta vista desde la salud pública y que sobre todo son cuestiones que se pueden prevenir. En el caso de este entendimiento, también lo vemos en el sentido de que cada vez más la comunidad de académicos, de autoridades, de unidades académicas y tutores están, salud. Gracias, gracias. Están precisamente como más conscientes y más cercanos a esta idea de hacer algo. Uh-huh. Desde luego que es el hecho de generar apertura para que nosotros podamos realizar las actividades. Entonces, aunque sabemos que la parte académica es lo que les ocupa, también ya están privilegiando este factor protector que tiene que ver con información sobre, pues, salud, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos, no solamente de prevención del consumo de drogas, sino todo lo que nosotros realizamos en CENDIU para la salud de los estudiantes, ¿no? Entonces, precisamente es el identificar también los problemas comunes y cómo se han dado cuenta lo que hemos estado haciendo, pues esa parte de difundirlo con los estudiantes, acercarnos a las autoridades, uh-huh. Hemos ido a tocar puertas, nos han recibido muy bien, sí. Nos han escuchado, hemos informado por qué es importante el trabajo preventivo, no subestimar algo, decir, bueno, ahí que vengan y den una plática, ¿no? Sino que ya realmente se ve como algo más sistematizado. Y eso me agrada mucho, ¿no? Que claro, los las autoridades también tienen esta visión de decir, es algo que trastoca esta parte de la formación y de la información. Entonces, hay mayor apertura y en ese sentido se trabaja lo que es la participación comunitaria, para que todos nos entendamos y que realmente no se subestime las acciones, pues entonces primero vamos con las autoridades. También sabemos ellos cómo están percibiendo el consumo de sustancias en su unidad académica y cuando estamos también con los estudiantes nos damos cuenta cómo es que les está afectando esta situación. De alguna forma directa por el consumo en algunos casos o indirecta por el hecho de pues tener alguna amistad, ¿no? Que en algún momento puede estar afectada. Entonces, saber cómo hacer y poderlo llevar a cabo. Yo por ejemplo, tengo una pregunta, Conchita. Sí. Yo como estudiante, si me doy cuenta, me doy cuenta de... Esa información me sirve para darme cuenta de que me encuentro en una situación de consumo, ¿no? Pero, por ejemplo, habemos estudiantes que no consumimos. Entonces, ¿de qué manera nos puede servir esta información que nos estás compartiendo? Uh-huh. Bueno, la prevención es como bastante amplia, ¿no? Y así en esos términos de prevención primaria, secundaria y terciaria, en prevención primaria, para ustedes que dices, bueno, yo tengo un estilo de vida saludable, ¿te sirve a ti para tener mayor conocimiento, información, ratificar precisamente esta información, adherir a algunos otros nuevos conocimientos? Porque cada vez surgen nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? De sintéticas y demás. El hecho de fijar también una postura personal de no consumo, que te dé más elementos todavía para decir no al consumo, ¿no? Y como tú lo haces ahora así con esa soltura y esa garra de decir, pues no consuman, y invitarlos. O sea, te nace porque tú estás viviendo una situación que te trae otro tipo de beneficios, como puede ser el ir bien en tu escuela, el tener un estilo de vida adecuado, saludable, comprometido con tu familia, por mencionar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, muchos que somos estudiantes aquí, pues yo considero que es mejor ese dinero que tenemos, invertirlo en nuestros alimentos, en nuestra alimentación, que en otras sustancias que realmente no te van a dar mayores beneficios, ¿no? Uh-huh. De hecho, fíjate que dentro de todo lo que es prevención del consumo de drogas, no solamente se previene porque generan efectos en la salud física o mental o la estabilidad emocional, el cambio de comportamiento, sino que toca otras dimensiones de la vida humana, como viene siendo esto que acabas de mencionar, la economía, uh-huh, ¿no? Muchos de los estudiantes van ahí, o sea, como al día con su dinero. Pero eso sí, cuando dicen vamos a armar la fiesta, ¿no? Sale el dinero. Del resto de la semana. Sí. Tú dices, bueno, sí, pues se supone que si yo estoy cuidando mi salud y además tengo que tener en cuenta ese objetivo de a qué estoy destinando mi dinero. Capaz que ya me quedo como a mitad de la quincena de lo que me dan mis papás y ya no sé con qué voy a comer o cómo le voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces sí afecta a la economía. Desde luego que tiene una afectación familiar. Imagina alguien que consume sustancias, pues acarrea muchas otras situaciones, ¿no? A nivel del núcleo familiar, de cómo se dan las relaciones y demás, y también el aspecto social. Porque, pues imagínate, aunque digas, bueno, es un estudiante o algunos estudiantes consumen, pero con todos ellos nos tenemos que ocupar, ¿no? Lo ideal es que no haya, eliminar el consumo de las sustancias. O sea, no hay necesidad cuando conocemos cuáles son nuestros factores protectores y que se incline la balanza hacia ese punto, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a una cápsula precisamente sobre el tema y vamos a regresar para continuar como en la última parte ya de la entrevista con algunas conclusiones, con ya un poquito de un posicionamiento ya más formal y para cerrar la entrevista. Vamos a una cápsula. De acuerdo a la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, uno de los principales retos consiste en prevenir los primeros contactos con las sustancias psicoactivas, retrasar la edad de inicio adoptando un enfoque centrado en las personas y la salud pública, reconociendo que el consumo y los trastornos asociados son complejos y de naturaleza crónica que deben ser prevenidos y tratados con intervenciones basadas en evidencia científica y pleno respeto a los derechos humanos. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Estamos prácticamente por finalizar la emisión del día. Reiterarle que, bueno, aún pueden comunicarse con nosotros al 2288-1751-17, que es el teléfono fijo de Radio V, o al WhatsApp 2281-040477. También puedes seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela Sendiu, en Twitter como @Sendiu y en Instagram como @Sendiu-V. Les recordamos la frase del día: no hagas nada hoy que comprometa tu mañana. Comienzo por mí. Y comienza por ti también, ¿no? Y bueno, regresamos entonces con este tema. Conchita, ¿nos podrías decir cómo apoyar la trayectoria escolar de los estudiantes con el problema ya de este consumo? O de los estudiantes, pero también a lo mejor de los compañeros, de algún familiar o de alguien cercano. Bueno, para empezar, tener o mostrar institucionalmente la apertura a hablar del tema... Perdón, porque, bueno, lo comentábamos cuando nos presentábamos, ¿no? No por el hecho de ser una institución, una dependencia de la universidad, pues se va a generar un estigma. Uh-huh. Dentro de todas las recomendaciones que hacen organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales, está esto: buscar como el bienestar de la población. Entonces, ¿cómo podemos iniciar esto? Pues teniendo eso, la apertura a hablar del tema como debe de ser, tener la disposición de cuando el estudiante vaya porque está comprometido con algún tipo de consumo de sustancias, el poder recibirlo y darle un trato adecuado, hacer una valoración, porque ahí estamos ya hablando de actividades de prevención secundaria, la detección oportuna y la canalización. No todos ya han, por ejemplo, considerado criterios de dependencia, algunos consumos ya comienzan a ser problemáticos y desde ese momento se tiene que hacer una adecuada valoración, considerando todo su situación personal y su patrón de consumo, para poder derivar a la atención. Porque Sendiu hasta ahí se queda, ¿no? Prevención primaria, secundaria, tratamiento y rehabilitación ya es otro nivel de atención. Y hay varias instituciones que nos apoyan para esto. Y entonces también dentro de los apoyos que nos pueden dar pues las autoridades de las facultades, incluso para que ellos vayan a su tratamiento en algunas ocasiones que han requerido el internamiento, que regularmente es tratamiento ambulatorio y ya después se da un seguimiento, pero sí hay como este entendimiento de que es un problema de salud y que como tal se tiene que atender, ¿no? Para que el estudiante vuelva a ser funcional y a cumplir sus metas. Gracias. Bueno, estamos a cuestión de 2 minutitos para cerrar la emisión. No sé si quieran compartir alguna conclusión final y también pues un mensaje para los radioescuchas y para los estudiantes que también te están viendo, Linka. Claro que sí. Bueno, en lo personal podemos iniciar por algo pequeño si queremos ayudar a personas a nuestro entorno. Yo, por ejemplo, no me gusta esta cuestión de consecuentar los vicios y de repente me puedo brindar apoyo, pues digamos, económico para, no sé, algún alimento o algo que necesite, alguna amistad, pero si es para consecuentar algún vicio, pues realmente yo digo que no. Y bueno, también que aprovechemos, ¿no? Que el Sendiu nos ofrece una diversidad de maneras como para darnos cuenta, tratar de evitarlo y pues... Yo les abro la invitación a que pasen por la Facultad de Artes, la verdad. Creo que muchos se los agradeceríamos. Y bueno, pues que principalmente nos demos cuenta de si lo que estamos haciendo nos permite mejorar o alcanzar las metas que nosotros tenemos o si nos está perjudicando. Muy bien. Conchita, ¿algo más para cerrar? Pues yo básicamente agradecer la apertura a todas las autoridades que nos han abierto las puertas para realizar las actividades sin tanta traba como pudiera haber, no, al contrario, con mayor accesibilidad. Y bueno, pues invitarlos precisamente a ustedes, estudiantes también, a que cualquier tipo de información que requiera, ahí está la página, ahí están los contactos, Centro Centinela dentro de la Unidad de Artes o en Yasub, que son los más cercanos, pero que estamos para cualquier tipo de apoyo, información y demás. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La frase del día. No hagas nada hoy que comprometa tu mañana. Comienzo por mí. La siguiente semana los invitamos a que nos sintonicen. El jueves, recuerden, a las 9:30, hablaremos sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Así es, y bueno, agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien estuvo con nosotros a partir de las 10 de la mañana, Andrés de Jesús Chuchín, gracias, que estuvo en la primera mitad de la emisión, y reiterarles que sigan las redes sociales porque ahí estamos compartiendo información sobre este tema, sobre las pruebas, las jornadas que se están realizando durante esta semana, y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. ¿A quién le estarás contando que ya lo nuestro se ha terminado? ¿A quién le estarás diciendo que hasta mi nombre se te ha olvidado? ¿A quién le darás un beso para decirle que es el más tierno? ¿A quién le darás tus manos para jurarle tu amor eterno? ¿A quién le dirás desde hoy que te pase a buscar donde a mí me esperabas? ¿A quién le darás tu querer con el mismo placer con que a mí me lo dabas? ¿A quién le dirás que por fin conociste el amor, encontraste la gloria? ¿Pero a quién le tendrás que mentir cuando quieras saber de nosotros la historia? ¿Pero a quién le tendrás que mentir cuando quieras saber de nosotros la historia? Pero tu nuevo amor nunca podrá llegar a ser feliz contigo, porque en tu corazón tú no lo puedes ocultar, solo yo vivo. Y si tu nuevo amor quisiera ver lo que dejé dentro de ti, debajo de tu piel y más en tu interior, hay recuerdos, hay recuerdos de mí. Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor, pa' que jueguen mis hijos con la luna.